Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Nueve de la mañana con 59 minutos. Estamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y me da muchísimo gusto recibirlos en esta nueva emisión, el programa número 81 de esta revista informativa que se transmite por ABC Radio en el 1280 de amplitud modulada y también por internet en www.abcradiopuebla.com.mx. Martes 10 de febrero del año 2013, perdón, del año 2015, vivo dos años atrás, disculpen ustedes. Hoy hemos preparado un programa, esperamos sea interesante para todos ustedes. Vamos a seguir el caso de los estudiantes integrantes del Centro Universitario por la Educación Popular que fueron desalojados la semana pasada. Hay muchas versiones sobre los responsables de este desalojo, todos se lavan las manos, todos condenan la violencia, pero hay estudiantes agredidas incluso sexualmente y están pidiendo una investigación. Tanto autoridades municipales como universitarias, le digo, están condenando la violencia. En Mundo Velázquez nos va a comentar la posición que tienen organizaciones sociales respecto a este desalojo, así como la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También hoy martes, Claudia de Mendieta, como todos estos días, en sus y comentarios, nos va a hablar en esta ocasión de la violencia en el noviazgo. Y es que las relaciones entre pareja no solamente llegan a los golpes cuando se casan, sino desde antes. Desde antes hay síntomas, desde antes tanto chicas como chicos sufren algún tipo de maltrato por parte de sus novios o novias. Claudia de Mendieta nos va a señalar cuáles son estas características de este tipo de violencia en el noviazgo y sobre todo cómo prevenirlo. También vamos a hablar sobre la rueda de prensa que ayer dieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ayer mismo en la Ciudad de México dieron cuenta de su descrédito de las versiones de la Procuraduría General de la República y llaman al gobierno federal a proteger la integridad del equipo argentino de forenses, quienes han dicho que la Procuraduría nunca, o más bien no tiene pruebas científicas para afirmar que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Tendremos la voz de los padres de los normalistas que dieron ayer, le repito, una rueda de prensa en la Ciudad de México. Como todos los días también les recordamos teléfonos en cabina para que nos llame, pónganse en contacto con nosotros, 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. También en Facebook, por favor, ahí denle like o denle me gusta al fanpage o a la página que tenemos de Contigo Puebla, en la que pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de esta revista informativa y también videos con nuestros invitados y colaboradores. Oigan, hace mucho frío, de acuerdo con el sistema de monitoreo ambiental de la Unidad de Protección Civil Municipal, hoy en la mañana se registró 1 grado centígrado en la estación del aeropuerto de Huejotzingo, allá hace más frío, y aquí en la ciudad de Puebla, en distintas estaciones, pues entre los 4, 5 y 6 grados. Hace mucho frío en esta Puebla nuestra, así que a taparse bien, arroparse, porque pues el pronóstico es de que continúen las bajas temperaturas, por lo menos hasta mediados de marzo, como es costumbre. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, ¿qué les parece si hacemos un resumen de lo más destacado de la información local? Puebla. Una estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla e integrante del Centro Universitario por la Educación Popular sufrió agresiones sexuales este domingo por la madrugada durante el desalojo del plantón y huelga de hambre que mantenían en el Zócalo de Puebla para exigir espacios en la universidad donde impartir cursos gratuitos para el proceso de admisión anual, es lo que reporta hoy Econsulta. Ante esta denuncia, la Red de Defensa de los Derechos Humanos pidió que se implemente el Protocolo de Estambul referente a la investigación y documentación en caso de tortura, tratos crueles o inhumanos. Alrededor de las 3 de la mañana del domingo, como usted ya sabe, estos 23 jóvenes integrantes del Centro Universitario por la Educación Popular fueron golpeados por sujetos encapuchados y 8 de ellos fueron privados de la libertad, siendo, vaya, sufriendo tortura, además tortura física y psicológica. Ivonne Potrero, integrante de esta organización estudiantil, manifestó a E-Consulta que una de sus cuatro compañeras fue privada de la libertad el domingo en la madrugada y durante precisamente este tiempo fue agredida sexualmente. Según relató esta joven, la chica detenida, nunca hubo violación, sin embargo le metieron las manos dentro del pantalón e incluso se lo quisieron quitar, es lo que relatan sus compañeros. Este lunes los miembros del Centro Universitario por la Educación Popular presentaron denuncias ante el Ministerio Público, no solo por el abuso sexual, sino también por la privación ilegal de la libertad y las lesiones sufridas. En tanto, la Jornada de Oriente destaca que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, además de la Red Nacional de la Defensa de los Derechos Humanos, denunciaron este lunes que en el operativo de desalojo de los alumnos y jóvenes estuvo orquestado por el gobierno del estado bajo la tutela del secretario de Seguridad Facundo Rosas. Expusieron que una figura clave en la precisamente de que se criminalice a los jóvenes que están en la protesta pública es Facundo Rosas, es lo que dicen estos integrantes de estas organizaciones sociales, quienes pues aseguran que está incluso este funcionario estaría vinculado con algunos actos de corrupción en la Policía Federal. En tanto, el secretario de Gobernación Municipal del Ayuntamiento de Puebla, Manuel Castañeda Rodríguez, deslindó al Ayuntamiento de Puebla del desalojo violento en contra de este grupo de estudiantes de la UAP. El nuevo funcionario municipal afirmó que otro grupo de jóvenes llegó al lugar ocasionando una riña y esto originó los hechos desafortunados. Aprovechó la entrevista con varios medios de comunicación para lamentar la violencia y reprobó los actos que sucedieron en la madrugada del domingo, pero que, repito, alude a enfrentamiento entre alumnos de la universidad. El funcionario municipal informó que la Secretaría de Gobernación del Ayuntamiento está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes para entregarles los videos tomados por las cámaras de videovigilancia instaladas en el Zócalo, si así lo solicitaran, pues para saber quién fue quien los golpeó. Tanto, le repito, las autoridades universitarias también condenaron el hecho violento, sin embargo nadie explica quiénes fueron los integrantes de este grupo de vándalos que golpeó de esta manera a los jóvenes estudiantes, quienes, pues bueno, estaban en su derecho de protestar, así como la Constitución avala precisamente la libre manifestación de las ideas en lugares públicos. 10 de la mañana con 6 minutos, hagamos un breve recorrido por el país. México. La Procuraduría General de la República descalificó este lunes las especulaciones que realizó el equipo argentino de antropología forense, el cual criticó el pasado sábado los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa y cuestionó la validez de las pruebas que los peritos del Ministerio Público Federal recopilaron en el basurero del municipio de Cocula, Guerrero. La dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam calificó de hipotéticos y alejados de la realidad los señalamientos que los peritos sudamericanos realizaron sobre las indagatorias del caso y consideró que no es aceptable que ante el cúmulo de evidencias se pretenda sembrar dudas. En un amplio comunicado de prensa difundido ayer por la PGR, se destacó que no han concluido las investigaciones y que no podrá ser cerrada dada la naturaleza de los delitos. El sábado pasado, este equipo argentino de forenses dio a conocer un documento en que analiza lo que considera irregularidades y problemas de la investigación de la PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Más adelante, las voces de los padres de los estudiantes desaparecidos sobre el caso y su apoyo a la versión de los forenses argentinos. Esta madrugada, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca comenzaron a levantar el plantón que habían instalado después del mediodía en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para trasladarse hacia la explanada del Monumento a la Revolución y la calle en la Plaza de la República. Luego de que las siete regiones de la CENTE consensuaron sobre el ultimátum que las autoridades del Distrito Federal les dieron para desalojar la avenida Reforma a más tardar a las 4:30 de la mañana de hoy. Hasta después de la medianoche, la mayoría de los maestros de la CENTE habían determinado replegarse hacia, le repito, el Monumento a la Revolución. Algunos cargando casas de campaña, otros desarmándola y enrollándolas, al igual que cobijas, se desplazaron en las primeras horas de este martes al Monumento a la Revolución. Ayer desde el mediodía, incluso hay imágenes en varios medios de comunicación donde ustedes pueden ver cómo los maestros colmaron buena parte de la avenida Reforma en su parte centro, la más conocida, antes precisamente del Monumento al Caballito, hacia la zona del Ángel de la Independencia. Pues bueno, habían cubierto buena parte de esta avenida, los comerciantes se quejaron, nadie pudo transitar por ahí y habría sido un verdadero caos si hoy hubiese amanecido ese plantón de maestros allá en la Ciudad de México. Se replegaron, le repito, hoy en la madrugada al Monumento a la Revolución ante la amenaza de los granaderos del DF de desalojarlos. 10 de la mañana con 9 minutos, hagamos una vuelta por el mundo. El mundo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió este lunes a la comunidad internacional que las fronteras de Europa no deben ser redibujadas por Rusia a punta de pistola, y aseguró que aún no decide si su gobierno enviará armas a Ucrania para ayudar a la lucha contra los separatistas prorrusos que se encuentran al este de este país. Obama habló así durante una conferencia en la Casa Blanca con la canciller federal alemana Angela Merkel, quien junto con el presidente francés François Hollande impulsa una iniciativa de paz en la ex República Soviética de Ucrania. Washington sigue buscando una solución diplomática para la crisis en este país, aseveró Barack Obama, quien afirmó que los países de Occidente no pueden quedarse de brazos cruzados y dejar simplemente que las fronteras de Europa sean redibujadas por la fuerza de las armas. El jefe de la Casa Blanca, dejó en claro su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Rusia para poner fin a los 10 meses de derramamiento de sangre por el conflicto al este de Ucrania, y señaló que aún no decide si Estados Unidos enviará armas para ayudar en la batalla contra los separatistas prorrusos. Otra vez, las tensiones que se vivieron en el siglo XX se repiten. Usted recordará que Rusia promovió la separación de Chechenia, de una península al sur de Ucrania, y esta península rica en clima, rica en lo agrícola, pues bueno, se unió a Rusia, se separó esta parte de Ucrania que había sido anexada a este país por órdenes del bloque soviético en aquel entonces, en los años 50, y hoy Rusia pues quiere mantener su control geopolítico sobre las extintas o las ex repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética hasta 1989. Por otro lado, la comunidad europea, encabezada por Alemania, que pues bueno, quiere a Ucrania dentro de los límites de su jurisdicción, por así decirlo, y de su influencia. Y un caso en la geopolítica que nos debe poner a temblar a los seres humanos. ¿Se imagina usted un enfrentamiento Rusia-China-Estados Unidos? De verdad sería catastrófico. Son las 10 de la mañana con 12 minutos, vamos a hacer una pausa. Les recordamos teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. Volvemos, seguimos con el caso de los estudiantes del CUEP, de la UAP, y la posición de las organizaciones y también de la Comisión de los Derechos Humanos. Contigo Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Thank you. Son las 10 de la mañana con 14 minutos, seguimos Contigo Puebla. Estamos en Facebook también, en el perfil Contigo Puebla, ahí denle me gusta y van a poder encontrar el podcast con la emisión diaria, así como videos con nuestros invitados y colaboradores. Yo, Luis Fernando Soto, su servidor, estoy conectado en Twitter en este momento, arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla, para que comentemos lo que ustedes gusten. Hacemos contacto con Edmundo Velázquez, le seguimos la pista al caso de los estudiantes desalojados el fin de semana del Zócalo de Puebla. Hablábamos hace poco de las, de aquí ayer, unas organizaciones sociales que pues se solidarizaron con la lucha de estos jóvenes, pues están denunciando que hubo graves abusos a sus derechos humanos, incluso constitucionales. Edmundo Velázquez, te escuchamos con atención, muy buenos días. ¿Cómo están reaccionando al grupo de Contigo Puebla? Buenos días. Pues sí, en efecto, como comentabas, prácticamente ayer una serie de asociaciones salieron a manifestar su indignación por el caso de los alumnos de este de esta organización popular que pues eran realmente universitarios que estaban buscando llevar a cabo cursos para la integración de nuevos alumnos a la máxima casa de estudios en Puebla. Y el Frente, el Frente Nacional Socialista y también la Red Nacional por los Derechos Humanos, estas dos organizaciones y representantes de estas organizaciones salieron a reprobar estos actos que pues prácticamente señalaban a Facundo Rosas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, como responsable de esta, pues de estos actos en contra de los integrantes del CUEP, ¿no? El hecho es que prácticamente la gente de estas organizaciones está viendo métodos muy parecidos, métodos vistos con anterioridad por parte de Facundo Rosas, según señalaban, ¿no? Prácticamente esta acusación está siendo fundada precisamente a los actos que ya Facundo Rosas había realizado al frente de la Policía Federal con el caso Ayotzinapa, cuando, recordemos, fueron desalojados de la autopista hacia Acapulco, en el tramo de Chilpancingo, varios de los normalistas en el sexenio de Calderón, y donde precisamente murieron dos de ellos. Según estos integrantes de las organizaciones, la firma del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, pues es evidente en estos actos, debido a que los estudiantes desalojados denunciaban que fueron escoltados sus agresores por gente de la Policía Estatal, y porque pudieron ver pues patrullas de la Policía Estatal, que además se les pidió el auxilio, y pues solamente se rieron en su cara cuando prácticamente los estaban llevando por espacio de varias horas, y prácticamente fue una especie de secuestro express, según comentaban los muchachos. Fueron arrojados en un lote baldío de la zona de Villa Frontera, y después les fueron desnudados, les quitaron los celulares y los dejaron pues en este lote baldío de la zona de Villa Frontera y el Parque Industrial Puebla 2000. Prácticamente tuvieron que caminar varias cuadras durante la madrugada del domingo, la mañana ya prácticamente del domingo, hasta que fueron apoyados por vecinos de la zona, que los escondieron un rato para después ellos salir a declarar al mediodía que estaban bien. Habían sido 8 de los 26 muchachos que estaban durante este campamento. Y al respecto, también ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla ha emitido un nuevo comunicado para decir que están dando seguimiento puntual al caso. Qué lamentable, y sobre todo, Edmundo, lo que nos cuestionábamos es quiénes son los que prohijan estos grupos porriles, quién los sostiene, quién los alimenta, quién les paga, y por qué, a final de cuentas, se resuelve una demanda pública, una demanda social, en este caso una demanda educativa de tipo estudiantil, se resuelve de manera violenta y, repito, violentando los derechos humanos y constitucionales de estas personas. Hasta el momento, pues todos se han echado la bolita, todo el mundo ha condenado la violencia, pero nadie ha dicho, estos señores salieron de acá y son de acá y hay que castigarlos. Bueno, de alguna manera se tendría que haber un castigo, sobre todo por las lesiones que sufrieron los jóvenes. En efecto, hasta el momento la única dependencia que ha hecho un comunicado de dar seguimiento a investigación puntual ha sido la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues ha sido sorprendente que incluso la comisión haya tenido tan rápida respuesta en este caso. El hecho es que pues ellos desde el 5 de febrero estaban revisando cuál era la situación de los muchachos que ya se habían plantado en el Zócalo y que ya pues habían denunciado que estaban siendo bloqueados para dar estos cursos, cursos que iban a ayudar a otros pues aspirantes de la universidad a ingresar. Y hasta el momento la universidad solamente emitió un comunicado la noche del lunes, si mal no recuerdo, perdón, del domingo, para explicar que pues los grupos porriles o la gente que había pues ya que había sido autor material de la violencia, pues no pertenecía a ninguna dirección de la universidad y que pues se deslindaban y que por tanto pues rechazaban los hechos y además hacían un señalamiento de que habían sido pues una reprobación, digamos, desde la versión oficial de la Casa Máxima de Estudios en Puebla. Hasta el momento no sabemos, como bien dices, quiénes han sido los sujetos o de dónde estarían identificados estos sujetos como probables agresores. Solamente nos explican los muchachos agredidos que ellos fueron que prácticamente llegaron en estado de ebriedad y llegaron con actitudes propias de gente que estaría bajo la influencia de alguna droga, además de que sí se sobrepasaron con algunas de las alumnas menores de edad, la mayoría que se encontraban en los campamentos. A alguna de ellas le hicieron quitar la ropa y quisieron abusar al parecer sexualmente de ella. No pasó a mayores, pero la niña sí reportó la agresión, por lo menos ante la Comisión de Derechos Humanos. Hasta donde sabemos, no se ha hecho una queja formal de todo el caso, pero se le está dando por lo menos el seguimiento. Es lo que nos decías hace rato, destaca mucho Edmundo, algo que incluso tú publicas hoy en periódicocentral.mx. Los jóvenes estudiantes se desistieron de presentar una denuncia formal ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin embargo, como ya nos decías, pues la comisión está obligada a darle seguimiento al caso, incluso hasta de manera automática, ¿no? Por la trascendencia que ha tomado a nivel nacional. ¿Por qué los jóvenes desistieron de presentar o de agotar esta instancia a la Comisión Estatal? ¿Tendríamos alguna información al respecto? De acuerdo al comunicado, en el momento en el que desaparecen estos muchachos y denuncian a través de una llamada telefónica, visitadores acuden y empiezan a rastrearlos en todas las agencias del Ministerio Público, empiezan a ubicar si estaban formalmente detenidos por algún tipo de delito, si se les había fijado alguna responsabilidad legal. Encuentran que no pasa así, ubican que los heridos, entre ellos una muchacha que tuvo una herida de alrededor de 8 puntadas, imagínate, en la cabeza, estaba siendo atendida en el hospital universitario. Entonces acuden visitadores y ahí les explican que pues si quieren levantar la queja, es bienvenida, pero pues ya se había iniciado el proceso como tal. Según comentan los propios alumnos a los que tuvimos acceso el día de ayer, ellos no quisieron levantar la denuncia por desconfianza en la Comisión de Derechos Humanos local. Como bien sabemos, la comisión, el organismo que dirige a Adolfo López Vadillo, ha tenido una serie pues de señalamientos como pues de ser poco imparcial y realmente ser pues alineada al gobierno de Rafael Moreno Valle. Por eso estos alumnos prefirieron no dar sus datos, no dar más información de ellos. Finalmente, dentro de las averiguaciones también de la Comisión de Derechos Humanos, se integran más datos de ellos y pues ellos tenían a dar a conocer más información, entonces prefirieron no llevarla. De todos modos, según se dio a conocer en el comunicado, se iba a seguir de oficio este caso. Pues ahí está. Edmundo Velázquez, te agradezco mucho esta información, le vamos a seguir la pista y sobre todo esto que estamos hablando, el hecho de que se estén resolviendo así las protestas públicas en Puebla. Efectivamente, decías que el actuar de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha sido muy criticada. Por ejemplo, en el caso Chalchihuapan, pues tardó mucho tiempo para decir esta boca es mía. Y en esta ocasión, pues la desconfianza privó entre los jóvenes estudiantes, quienes prefirieron mejor no agotar esta instancia. Edmundo, ¿dónde te encontramos mientras tanto si queremos buscar más información? Pues Luis Fernando, me encuentran en mi cuenta de Twitter personal, arroba Mundo Velázquez. También me encuentran en periódicocentral.mx y en revista 360grados.mx. Nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Edmundo Velázquez. Muy buen día y hasta prontito. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Edmundo. Aquí Edmundo Velázquez, Contigo Puebla, todos los días con la agenda local. Son las 10 de la mañana con 24 minutos. Antes de irnos a la pausa, pues quiero comentar la nota que ahorita está dándole vueltas al país. Ayer comentábamos que el periódico The New York Times había publicado el fin de semana que el exgobernador de Oaxaca, José Murat, pues era propietario de al menos 6 inmuebles de lujo en los Estados Unidos. Incluso acababa de comprar un lujosísimo departamento en el Time Warner Center de la ciudad de Nueva York, un lujosísimo centro de tanto de tiendas como de departamentos. E incluso el periódico El Universal, quien le ha dado más seguimiento a este caso, había publicado que una de las hijas, también de José Murat, pues era propietaria de una empresa de bienes raíces con base en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Pues bueno, hoy sigue el caso José Murat y este enriquecimiento inexplicable que vemos de la clase política nacional y que de la cual tenemos cuenta cada día. Y, pues bueno, dependiendo del fuego amigo o de la información que tengan los contrarios, es que se comienza a dar y se comienza a publicar. Hoy el exgobernador de Oaxaca, José Murat Kassab, acaba de rechazar al periódico El Universal que sea poseedor de una aeronave, de un jet privado, por valor de $1,000,000, que supuestamente también estaría a la venta allá en los Estados Unidos. José Murat aseguró que este jet no es de su propiedad, pero admitió que sí lo ha usado porque se lo prestaron sus amigos. Luego de que el Universal publicara que una empresa de Estados Unidos había anunciado la venta de este jet, el exgobernador de Oaxaca rechazó que la aeronave fuera suya, pero aclaró que la ha usado para distintos asuntos de trabajo. Fue entrevistado hace unos momentos en la Ciudad de México y en el que dice que va a aclarar el asunto y está buscando incluso a sus amigos, que le prestan el avión, para que digan quiénes son y pues cuál ha sido el mecanismo para este préstamo. Incluso dijo que alguna vez esos amigos que le prestan este avioncito de $1,000,000 nos hacen el favor y yo llegué, dijo, a tomar este avión en un vuelo, en un asunto de trabajo. Es lo que reitera el exgobernador de Oaxaca, José Murat, en esta serie de publicaciones que desde Estados Unidos han venido repercutiendo aquí en México. Y como siempre, es allá, del otro lado de la frontera, donde nos comenzamos a enterar de estas cuentas gigantescas que logran acumular los políticos mexicanos, comprándose aviones de $1,000,000, comprándose lujosísimos departamentos, comprándose casas en la playa. Incluso dijo el mismo José Murat que él tenía casas en Estados Unidos, pero en el estado de Utah, no en Nueva York. Así que, pues bueno, entre dimes y diretes, y que sí, que si no, que si me la prestó mi amigo, o que si a Chuchita la bolsearon, en este país nada más no vemos la nuestra, y lo único que se nos anuncian son recortes, mientras la clase política se enriquece a diestra y siniestra. Tiene que dejarnos mucho que pensar eso, ¿no creen? Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Vamos a hacer una pausa. Teléfonos en cabina 242-1280 y 232-7238. Estamos conectados en Twitter en las cuentas arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla. Regresamos después de esta pausa. Violencia en el noviazgo con Claudia de Mendieta. Contigo Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Thank you. 10 de la mañana con 30 minutos, estamos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos conectadísimos en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, para que nos escriban y comentemos lo que ustedes gusten. Como todos los martes, Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México y sus comentarios. Hoy nos propone hablar sobre la violencia en el noviazgo. A veces pensamos que los golpes entre parejas, sobre todo del hombre a la mujer, pues bueno, surgen una vez el matrimonio, una vez casados, pero no, hay muchos indicios desde antes, incluso pues llega a haber violencia física entre jóvenes que apenas están viviendo un noviazgo que todos supondríamos debería ser dulce y agradable. Pero no es así, la violencia también llega hasta este estrato de la población. Claudia de Mendieta, te escuchamos con mucha atención, muy buenos días. Hola Luis, buenos días, hola a todo el auditorio, un gusto saludarlos como cada martes. Pues sí, a mí me parece que este es un tema importante, un tema que implica reflexión, ¿no? Sobre todo para quienes están en esta situación de noviazgo y observando cómo se está dando una determinada relación. Algunas organizaciones como la OMS han hablado del concepto de violencia en el noviazgo como cualquier acto mediante el cual una persona va a tratar de dominar o paralizar a su pareja, cuya intención pues nada más es dominar y someter al otro, ¿no? Ejerciendo un determinado poder. La intención en principio no es dañar. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian o han denunciado que sufren violencia en el noviazgo. Muchas de las mujeres, que en su mayoría son las que presentan estas características, reportan que por lo menos han tenido algún episodio de alguna manifestación, ya sea física o psicológica, por parte de la pareja. Algunas encuestas en México, por ejemplo, de el INJUVE, han dado datos pues preocupantes en un sentido muy amplio, ¿no? En donde se ha observado que la existencia de violencia física, psicológica y sexual en el noviazgo está siendo muy alta, ¿no? El 15% de las parejas que se han encuestado han tenido al menos un incidente, el 76% de las parejas, según estas encuestas, la viven cotidianamente, y además se suman algunos elementos de violencia sexual. ¿Por qué es importante diferenciar la violencia en el noviazgo a la violencia que se puede dar en el matrimonio? Y me parece que en primera instancia es porque es un momento en el que se puede prevenir, ¿no? Una vez que las parejas se casan o viven juntas y tienen hijos, la dinámica es un poco más compleja, incluso para la separación o la ruptura, o la delimitación de los límites, ¿sí? Socioculturalmente se adquiere un estatus distinto al vivir en pareja o casarse, en donde probablemente el agresor se sienta aún con mayor derecho o pertenencia, ¿sí? Entonces es un momento importante para prevenir, para observar cómo estoy generando relaciones, qué clase de relaciones estoy construyendo y cómo las quiero construir, ¿no? Entonces, por eso es importante esa diferencia, sí, porque además en una etapa de juventud, claro, también puede haber violencia en el noviazgo de personas adultas, pero estamos hablando como principalmente en la violencia en el noviazgo en la adolescencia o en la juventud temprana, no exclusivamente, no, repito que también se da en relaciones de pareja adultas, y también es importante detectarla, pero esas estadísticas de las que les estoy hablando, del INJUVE, de la OMS, están más bien describiéndonos que el fenómeno que está ocurriendo en gente joven, que sería una población en donde tendríamos puestas expectativas sociales de una mejor convivencia, de una mejor forma de construir relaciones, de empezar por minimizar o disminuir o mermar estas prácticas de violencia sexual y de género. Y además pensaríamos que por ser generaciones más jóvenes tendrían que, en teoría, tener una conciencia distinta, y si no la están teniendo o están viviendo en una situación así, es importante generar reflexión en este sentido, ¿no? Pues porque la violencia, como decía, puede ocurrir en cualquier momento de la relación, en cualquier edad. A veces ocurre desde la primera cita, ¿no?, o durante el noviazgo, o al llevar varios años ya casados, o bien en pareja. En fin, en cualquier momento de la relación. E implica aspectos de poder y control que va a ejercer generalmente el hombre sobre la mujer. No quiere decir esto, como hemos hablado en otros programas, que no haya violencia de la mujer hacia el hombre. Sin embargo, las estadísticas son mucho menores. En principio se piensa porque ocurre de menor frecuencia, pero también porque es más difícil que los hombres denuncien o comenten que están siendo violentados por una mujer por cuestiones socioculturales, ¿no? Es como más vergonzoso, en un cierto sentido. En ambos casos, en el fondo, es algo pues deplorable, ¿no? Sin embargo, por cuestiones culturales, los hombres no lo manifiestan tanto. Y bueno, además, por cuestiones evolutivas, es más fácil que haya un sometimiento del hombre hacia la mujer en términos de la fuerza física, aunque debemos recordar que la violencia no necesariamente es a través de la violencia física, sino también psicológica, que es la que las mujeres, cuando la ejercen, es la que tienden a ejercer con mucho mayor facilidad. A mí me parece importante reflexionar en esto. Como yo, mujer o hombre, jóvenes o adolescentes, pero principalmente soy joven, estoy teniendo una relación de pareja en donde estoy enamorado, preguntarme, ¿qué clase de relación estoy construyendo? ¿Cómo se está dando esta relación? ¿Qué características presenta? ¿Hay igualdad, equidad, respeto? ¿O hay un manejo implícito de poder en donde él o ella creen que son de su propiedad o asumen una conducta en ese sentido, como si fuera de su propiedad, donde hay imposiciones, control o necesidad de control, maltrato verbal, ¿no?, como una forma de ejercer miedo y ejercer control sobre la relación y miedo a la pérdida, ¿no? Porque de esto se basa en la relación de poder y la relación de pareja, ¿no? Temo, ejerzo un poder en donde voy a provocarle miedo al otro, miedo a mi persona, miedo a mi agresión, pero también miedo a mi abandono, ¿no? Si no haces lo que yo quiero, como yo quiero, entonces no solamente voy a tratar de someterte, sino también te voy a castigar, amenazándote con irme o incluso yéndome algunos días, teniendo alguna conducta en esta naturaleza, para que tengas más miedo de que yo me pueda ir, ¿no? La violencia, cualquier tipo de violencia, también la del noviazgo, tiene como característica un ciclo muy particular, sobre todo la violencia conyugal, ¿no? La de noviazgo, la de matrimonio, este tipo de violencias, me refiero siempre van a tener este ciclo. Y también quiero hablar de ello porque me parece importante identificar si mi relación de pareja se está dando en esta dinámica. Es porque muy probablemente estoy viviendo una relación violenta que empieza a matizarse ya crónica y que empieza a haber ciclos muy patrones como muy constantes, en donde sería valioso darme cuenta que estoy teniendo esta situación y por eso aparecen este tipo de comportamientos. Generalmente la violencia de pareja presenta en un ciclo, y este ciclo se divide en tres fases, ¿sí?, que lo han escrito muchos autores. La fase de acumulación de tensión, ¿qué significa esto? Que se empiezan a manifestar insultos, reclamos, reproches, escenas de celos, necesidad de control, silencios prolongados, que es una forma de violencia, el que no te dirigen la palabra, ni te hablen, ni te contesten, y te ignoren, es una forma de violencia. Burlas, malestar constante, y que va en aumento, esa es la fase de tensión. Es decir, que se está gestando ya un probable estallido o explosión, que esta es la segunda fase. En esa fase de explosión, que es la segunda, se manifiestan incidentes o actitudes con todo tipo de agresión. Puede ser física, psicológica, puede haber golpes, rupturas de objetos, amenazas, devaloración de la persona. Es un momento crítico, la persona ya entró en una crisis de enojo, de rabia, y se la dirige hacia la mujer o el hombre. Y luego viene una fase de arrepentimiento, la famosa luna de miel, que es donde la cosa se pone bastante complicada, porque entonces empiezan a manifestarse expresiones de perdón, de amor, el novio empieza a prometer cambios, dice que nunca más lo va a volver a hacer, empieza a tener un interés sexual sobre la pareja muy fuerte, puede que le mande flores, o le dé algún regalo, y se muestre como negociador y se muestre incluso conciliador, ¿no? asumiendo su responsabilidad y jurando que va a cambiar, y entonces la pareja tiene un futuro más claro, ¿no? Y claro, la contraparte, la mujer o el hombre que está siendo violentado, pues se siente contento, ¿no? Se siente feliz porque eso es lo que quiere, eso es lo que busca, que haya una relación armónica, que no haya maltrato, que se quieran, que se amen y que estén juntos, y entonces perdona, ¿no? Y en teoría y entre comillas, porque a veces son rencores silenciosos que se van acumulando, ¿no? Pero hay tal miedo a la pérdida y tal necesidad de estar en esta dinámica que jugamos este juego y hacemos que creemos que vamos a cambiar, que tú vas a cambiar y que yo ya no lo voy a permitir. Y así, hasta que se vuelve a dar el ciclo y vuelve a entrar en una fase de acumulación de la tensión que puede ser al otro día. A veces puede durar semanas de tranquilidad o meses. Eso depende de cada relación y de cada persona. Claudia, por lo que describes, no me parece muy, muy lejano a lo que podría vivir una pareja ya casada. Y si por así decirlo, síntomas que has señalado o distintas etapas de violencia que se van generando durante el noviazgo se continúan una vez formalizada la relación, híjole, yo creo que las consecuencias pueden ser muy terribles, ¿no? Claro, ese punto es muy importante porque sí, justamente como dices, este ciclo de violencia ocurre tanto en el noviazgo como en el matrimonio, uh-huh. Por supuesto. La cuestión es que en el matrimonio, por estas cuestiones socioculturales, se hace mucho más compleja la ruptura que en el propio noviazgo, ¿no? Pero sí, pero digamos que el patrón es exactamente el mismo. Y en ambos casos, tanto en la cuestión, tanto en el estado de noviazgo como en el matrimonio, el riesgo es muy alto. Son relaciones que se tornan peligrosas, ¿no? Porque la violencia va escalando, ¿no? Si empezamos con insultos, podemos pasar con un insulto a lo mejor más fuerte, después con un empujón, a lo mejor ya después no es un empujón, sino ya es un apretón de brazo, después pasa un tirón de cabello, y a lo mejor ya después hay un golpe franco y abierto. Sí. Y la explosión del agresor también puede empezar a ser cada vez más grave, ocasionando lesiones más severas, e incluso hasta llegar a la muerte. En uno de nuestros primeros programas hablábamos del feminicidio, y no hablábamos, hablábamos un poco de que un cierto porcentaje de feminicidios tiene que ver con relaciones conyugales o de noviazgo, ¿no? Exacto. ¿Y perdón? Sí, adelante. Y bueno, también esta fase del arrepentimiento o de la luna de miel, cuando no ha llegado a la muerte, obviamente, pues también empieza a tener un escalamiento, a ver como más desesperación, expresiones afectuosas más, a lo mejor breves, más, hay más hostilidad, puede pasar incluso al acoso sexual, ¿no? Que ya no es una fase de luna de miel como tal, sino ya una tergiversación ahí de la necesidad de afecto y de sexualidad, ya incluso violentada, ¿no? Al principio la fase de luna de miel es muy cariñosa todavía, muy comprometida, pero puede ir incluso perdiendo ese encanto de reconciliación. Efectivamente. Pues ahí está, Claudia, muchísimas gracias, seguramente vamos a tener que seguir tocando este tema, porque lo que vemos es de que los chavitos, los adolescentes, los jóvenes, pues están reproduciendo lo que ven en su casa. Si vieron violencia entre sus padres, seguramente van a repetir este tipo de conductas en el futuro, Y pues qué mejor que pues algún padre o alguna madre que tengan ganas de romper con este ciclo, pues que se fijen en los noviazgos de sus hijos y de sus hijas y que pues traten de intervenir para detener a tiempo y no les pase, no repitan la historia. Es lo que su servidor podría añadir a lo que Claudia de Mendieta hoy nos ha expuesto. Claudia, muchas gracias. Mientras tanto, antes del próximo martes, antes de que pasen estos 8 días, ¿dónde te podemos localizar? En Twitter, @CT273, mi correo electrónico CT5272@yahoo.com, o en mi consultorio en la Torre 12, América Sur, acá en el Distrito Federal. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo, un buen martes y nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Claudia de Mendieta. Sus y comentarios cada martes aquí en Contigo Puebla. Nosotros nos vamos a hacer una pausa, son las 10 de la mañana con 46 minutos. Les recordamos, como siempre, los teléfonos en cabina. Llámenos si gustan, son el 242-1280 y 232-7238. En Twitter estamos conectados en las cuentas @LuisFerSoto, la de su servidor, y @ContigoPuebla, la oficial de este programa. Volvemos después de estos mensajes y el tema: ¿qué opinan los padres de los normalistas de Ayotzinapa sobre las versiones que ha dado la Procuraduría General de la República y el reciente informe del equipo de forenses argentinos? Contigo Puebla. 15 años informándote, 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia, Buzos es opinión, Buzos es análisis, Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Contigo Puebla. Tema del día. 10 de la mañana con 48 minutos. Soy Luis Fernando Soto. Les agradezco mucho el favor de su atención. Seguimos Contigo Puebla. En el tema del día hemos escogido el caso Ayotzinapa. Ayer los padres de los 43 normalistas desaparecidos dieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que aseguraron que hoy más que nunca tienen la certeza de que sus hijos están vivos. No nos equivocamos al seguir nuestra búsqueda a partir de lo que el equipo argentino de antropología forense les comunicó a los padres de los normalistas, de que no había pruebas científicas que sostuvieran la versión de la Procuraduría General de la República sobre el asesinato y posible cremación de los cadáveres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero. Anunciaron que esperan para finales de este mes la llegada de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y le exigieron al gobierno federal que respete las evidencias para que los miembros de esta comisión puedan realizar la investigación independiente. Escuchemos la voz de Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre. Queremos decirles que con el informe de los compañeros argentinos, para nosotros queda claro que la verdad histórica cae a pedazos por parte del gobierno federal. Hoy nosotros con certeza y en verdad no nos equivocamos desde el primer momento cuando decíamos que no confiábamos en la teoría del gobierno federal, del procurador, cuando desde el inicio empiezan a tratar de cerrar el caso, como no resulta, lo tienden a hoy al basurero de Cocula, y la insistencia en que se tenga que creer la declaración únicamente de los asesinos. Hoy podemos decirle a todo el mundo que no estábamos equivocados. Nosotros siempre dijimos que mientras nos comprobaran de manera científica la verdad, con elementos de prueba, para nosotros iba a ser creíble. Y hoy, con estudios minuciosos, los forenses argentinos nos demuestran cómo el basurero de Cocula ha estado incendiado desde el 2006, 2007, hasta la fecha, y que no puede ser posible que el 26 de septiembre hayan incinerado a los muchachos como pretende el procurador hacerlo creer, y hoy ellos creen más en la declaración de los asesinos que en los resultados científicos. Por eso nosotros decimos que no podemos confiar, pero sí nos preocupa, a partir de la declaración de los forenses argentinos, pues su integridad, porque sabemos qué tipo de gobierno tenemos en México, la represión. Cuando algo no se le sale bien y hay alguien que lo denuncia, viene la represión, la presión, y todo lo que pueda sucederle al equipo de compañeros forenses argentinos, nosotros como padres de familia queremos hacer responsable al gobierno de México, porque para nosotros está clara la intención de encubrir, no sabemos exactamente a quién, pero la pretensión es de que se siga creyendo que la verdad histórica es la que se debe de creer y forjar. Cuando nosotros nos han demostrado con estudios, con fotos satelitales, mucha investigación, que no pudo haber sido ahí el crimen que cometieron los policías municipales y el ejército mexicano. Que sí encontraron restos humanos, es cierto, pero no corresponden a los estudiantes de Ayotzinapa, y a eso aún más nos fortalece a nosotros el saber que fueron otras las personas y que los muchachos aún no tienen nada que ver con la teoría del gobierno. Tantas mentiras han creado, tanto teatro formado, y que hoy, con pruebas en la mano, se les ha demostrado que siguen mintiendo. En su declaración, el procurador hacía mención que a los abogados de la coadyuvancia le habían entregado 80 tomos para que ellos revisaran la investigación, y aquí tenemos la prueba, tomos que se nos han entregado para que ustedes sean testigos fehacientes de la cantidad de tomos que tenemos, y por eso no podemos creer lo que ellos han comunicado a la sociedad. Nosotros seguimos de seguir buscando hasta las últimas consecuencias la verdad y la justicia, porque se tienen que castigar a todos los asesinos, a todos los que intervinieron en este crimen de lesa humanidad. No vamos a descansar hasta llegar a la verdad. Hoy aquí estamos todos los padres de familia para decirle al mundo que nuestra confianza se ratifica y que estamos preocupados por lo que le pueda pasar a nuestros compañeros argentinos después de sus estudios, después de los resultados que obtuvieron, y que lo dan a conocer de esa manera porque son profesionales. Ellos nos demuestran con verdad típica los resultados del basurero de Cocula. Por eso estamos aquí. Y queremos decirle a ustedes, a la comunidad internacional, y la responsabilidad recae en este gobierno federal, y que nosotros como padres de familia vamos a estar vigilantes a que tengan que estar físicamente protegidos y que se cumplan los compromisos que el presidente de la República firmó en esa reunión en Los Pinos, los 10 puntos en donde se tendrían que facilitar todas las instancias y todo lo que pidieran nuestros compañeros para poder llegar a los resultados que se estaban buscando. Se han incumplido, no se ha cumplido por ese lado. También en el otro punto, donde la información primero tenía que ser para los padres de familia, se formó la mesa mixta de información, tampoco se ha cumplido. Como en todos los casos, pretenden seguir protegiendo a los militares. Queremos decirles que en los próximos días estaremos nosotros revisando los cuarteles, porque es un compromiso ya, y que nosotros les íbamos a comunicar la hora, una media hora antes o una hora, en el cuartel que nos parábamos para revisarlo, y que únicamente ellos se comprometían a solicitar la licencia para que pudiéramos pasar. No se nos ha olvidado, está pendiente, y bueno, esto sigue hasta encontrar a nuestros muchachos. Han inventado muchos actores, los 61 cuerpos que se encuentran en Acapulco, pretendiendo distraernos con esa situación. Nosotros no tenemos nada que investigar por otros lados, sabemos que la respuesta está por donde nosotros estamos caminando, y nuestros compañeros argentinos nos demostraron el día sábado en nuestra reunión, y bueno, aquí estamos para decirles que nosotros seguimos en búsqueda de los 43 desaparecidos, y que los vamos a encontrar, así los tengan escondidos, donde los tengan escondidos. Felipe de la Cruz, padre vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Entre la verdad histórica y la verdad oficial, así nos hemos ido los mexicanos. ¿Y quién tiene la verdad histórica? El pueblo. ¿Cuántos años debieron pasar para que esa verdad histórica se nos revelara como verdad oficial cuando sabíamos que un batallón del ejército había disparado contra los manifestantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas allá en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968? ¿Cuántas verdades históricas se contradicen con las verdades oficiales de matanzas como las de Acteal, la de Aguas Blancas, 72 migrantes muertos en San Fernando, en Tamaulipas, y lo que usted guste sumar? ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¿Cuál es la verdad histórica? Todos la sabemos, el pueblo mexicano la conoce. Estas verdades que nos decimos a diario y que nos decimos entre nosotros, hay que exponerlas y hay que ponerlas sobre la mesa para poderlas discutir y resolverlas. ¿Cuántos padres mexicanos tendrán que seguir buscando a sus hijos desaparecidos? Eso no tiene que ocurrir. Así que hay que discutirlo, no hacer como que no existe y no darle vuelta a la página. Hay que resolverlo y hay que sancionar a quienes hayan cometido algún hecho ilícito y violento en contra de estos estudiantes. Son las 10 de la mañana con 58 minutos. Gracias por su atención. Nos vamos. Quédese en la compañía de ABC Radio en el 1280 en amplitud modulada y a nosotros encuéntrenos mientras tanto en el perfil de Facebook Contigo Puebla. Ahí encuentran el podcast con la emisión de esta ocasión, de este martes, así como de días anteriores. Luis Fernando Soto se despide. Les agradezco mucho el favor de su atención. Un abrazo. Hasta mañana.